La Biblia no es meramente un buen libro o un mero libro de enseñanzas. Es una manifestación de Dios. La Biblia es Dios que se manifiesta a la humanidad. Muchas personas desearían que Dios se manifestara y dijera, aquí estoy, lo ha hecho. Y la Biblia es la manifestación de Dios. El que la lea, comprobará el poder de Dios para hablar en el corazón de los hombres. Honrar la Biblia es honrar a Dios, porque es la obra de Dios. Si Dios es glorificado en un trozo de la naturaleza que ha creado, un trozo de bosque, de mar, etc., mucho más grandiosa es su gloria en su voz directa. Si honramos a Dios por una gran montaña, por un mar, mucho más deberíamos honrarlo en su voz. En la Biblia no nos habla con criaturas, sino con palabras. Escuchamos las palabras de Dios. Dios ha condescendido a hablarnos con palabras, con géneros, con metáforas, con terribles hipérbaton, con listas inacabables de genealogías, con palabras cuyo significado se ha perdido para siempre. Cosa admirable tener el texto sagrado escrito por la mente infinita y haber perdido el significado de una combinación de letras. Una combinación de sonidos que contiene un mensaje de Dios y que para nosotros es y será ya una caja cerrada. En la Biblia hay algunas de esas palabras, pocas. ¿Cuántos son los sentidos ocultos, los mensajes, las enseñanzas que ni siquiera sospechamos? A la Biblia solo nos asomamos. Y dijo Dios. Estas tres palabras pueden resonar como el más potente y magnífico de los truenos. Estas tres palabras de por sí pueden extasiarnos más que todo lo que ha escrito nuestra raza. Y Él nos hablará de batallas, de amores, de adulterios, de pecado y de virtud, de padres que hablan a sus hijos, de rebaños, de reyes, de ángeles, de jerarquías eclesiásticas, del behemoth y de la hormiga, del principio de todo y del apocalíptico fin del mundo. Nos hablará como poeta, como guerrero, como legislador supremo, como arquitecto. Determinó la belleza de los dos idiomas en que se materializaría su mensaje, el griego y el hebreo. Él concibió y diseñó esas lenguas, sus casos e irregularidades, las particularidades de sus inflexiones, la belleza de las letras que petrificarían su pensamiento acerca de nosotros.